quiere la música. Quiero sentir la verdad. La noche es nuestra amiga y aquí no hay lugar para dudar. Así que sube al ritmo y déjate llevar a soñar. Las luces nos dos envuelven, bailando más al amanecer. Hoy es esta noche, vamos a vivir. Siente la miseria, deja todo atrás. El amor, juntos a vivir.